Pues buenas tardes, justo cuando empiezan a entrar, a todas y a todos. Bienvenidos a la cuarta o quinta sesión de la Feria del Libro de Cambalache 2013. Desde hace 10 días en esta sala ha habido un montón de actos relacionados con el libro, presentaciones de libros, de revistas, debates, coloquios, etc. Y hoy yo voy a servir de breve introductor a la presentación de dos editoriales relativamente nuevas o jóvenes que llevan ya unos meses y que tienen un montón de libros, digamos, en el mercado, pero que tienen un recorrido de meses. Presentar dos editoriales hoy día, tiene un punto casi de heroicidad completa, ¿no? Sería como presentar un cineclub, o no sé exactamente qué, o un cine grande con palcos. En fin, cosas de estas que dices, pero existe eso, gaseosas de litro, no sé. Pero, sin embargo, aquí están dos editoriales, Artefacto, de Cataluña, representada por Raimundo, y Hoja de Lata, perdón, Artefacte, con K, y Hoja, se me va con la otra, y Hoja de Lata, de Gijón, representada por Daniel. Quería hacer un mínimo comentario sobre lo que supone abrir una editorial hoy día, porque ellos luego hablarán de sus respectivos proyectos y de sus libros. Ambas editoriales, en mi opinión, tienen dos rasgos similares. Uno, el cuidado exquisito de sus libros, del objeto, del papel, de la caja, de las tipografías, de las correcciones, etc. Y el cuidado, también exquisito, en otro sentido, del catálogo, es decir, de los libros que se publican en ellos. Son dos editoriales que no están especializadas en libros de narrativa o en libros de un sector determinado, sino que publican libros, sean de un género u otro, vamos a decir, que se pescan como se pesca una merluza al pincho, es decir, libros singulares de una autoría que puede ser de Galicia o puede ser del siglo XVIII o puede ser de una mujer americana del siglo, da lo mismo, pero libros que tienen una calidad de por sí cada uno de ellos. Hace 20 años o así, o 25, en España hubo un momento en el que, voy a hablar de vinos y de cervezas, no voy a hablar de libros, hubo un momento en el que en todas las ciudades en España había cervecerías, fábricas de cerveza, aquí había una que se llamaba Águila Negra, y al mismo tiempo había también muchísimas bodegas de vino, como sigue habiendo. Y a mediados de los 80 o entrado los 90, hubo unos intentos de grandes multinacionales de acaparar esos mercados. En cuestión de 5 años, el mundo del mercado de la cerveza en España había quedado en posesión de dos grandes super mega multinacionales que tenían 5 marcas de cerveza y 18 marcas de vodka, de coñac, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no había una tradición, en realidad, muy asentada de una cultura de la cerveza, vamos a decir, una cultura de la cerveza como puede haber en los países nórdicos. En cambio, cuando quisieron hacer eso mismo con el mundo del vino y empezaron a visitar las bodegas, se encontraron con que no podían hacerlo. No podían hacerlo porque, por mucho dinero que llegase la multinacional a comprar un predio o en Galicia o en Rioja, siempre había alguien que decía, no, mira, si yo vivo muy bien con esto, ¿sabes? Mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, eso lo tenía, yo con mis 10.000 botellas, no sé qué, no sé más, que te dé pista y ruido. Ahora estamos en otra fase y, pues, gracias a los cielos, pues esta cerveza es una cerveza hecha artesanalmente en Asturias, como hay en muchísimos sitios ya cervezas pequeñas. Pero durante 20 años en España, toda la cerveza que hemos tomado era de dos grandes grupos. ¿Por qué digo esto? Ahora mismo en el mundo editorial del mundo se está produciendo una concentración que es un poco similar. El grupo más grande del mundo, Bannesmann, Random House Mondadori, que a su vez ha comprado Penguin, y que tiene, si empecéis a mirar, pues en España, Plaza y Janés, Lumen, Mondadori, Montena, etcétera, etcétera. El círculo de lectores, una parte. Tienen previsto para el 2014 publicar 15.000 libros. 15.000 libros. ¿Qué significa eso? Que ahora mismo, y no bromeo, en un despacho de Nueva York hay alguien que va a determinar no ya lo que vamos a leer el próximo año en todo el mundo. Ellos querrían que fuese así 100%. No ya lo que vamos a leer, sino cómo tenemos que comer o que hacer el amor. Desde que salió 50 sombras de Grey, podéis ir a una librería y hay 500 libros sobre Sado, sobre el, hay para esta campaña de Navidad como 5 editoriales que sacan el libro Las esposas. Este año se lleva el latigazo, y si no te lo haces el latigazo, no está la moda, porque son los libros. Y dices, joder, pero ¿cómo puede ser? Y ahora yo empiezo a verlo, lo mismo me equivoco, pero creo que quieren poner de moda el nighting. Es decir, que el próximo año vamos a tener que estar todos tejiendo, que lo sepáis. Porque hay una autora que ha escrito un libro donde, mientras le dan de latigazos, teje. Y entonces eso parece que funciona muy bien y nos lo quieren vender. Digo todo esto porque el hecho de que haya pequeñas editoriales ya no es solamente una cosa del gusto por el libro, etcétera, sino que ahora mismo son como rocas contra una marea, pero de un poderío impresionante, y que si fuese por ellos arrasarían con absolutamente todo. Y termino solamente contándonos un detalle que a mí personalmente, y lo digo en serio, me dolió. A mí siempre me han gustado los libros, leerlos, pero también el objeto, me dolió como algo personalmente. Hay una editorial que seguro que conocéis, Penguin, que tiene una colección, Penguin Classics. Es una colección que tiene 60 años de historia. Libros de bolsillo, pero que no se les cual jeringan, con tapas negras, y que desde hace 60 años publican ediciones de clásicos de todo el mundo. Cuando digo clásico, puede ser los poemas de Lipó, o las confesiones de San Agustín, o las meditaciones, o los textos filosóficos de Aristóteles, o el Quijote. En muy buenas traducciones siempre, incluso se permiten, pues, de la Eneida tener 2 o 3 traducciones distintas según las épocas, con una introducción breve pero muy sustanciosa de un experto internacional en el tema, y a un precio súper asequible. Como os dije al principio, Penguin la compra ahora Random House Mondadori, que a su vez es de Bannerman, de esos de los 15.000. Y entonces, este año, hace en septiembre, esa colección, que tiene un catálogo de una seriedad, pero acrisolada, ¿sabes? Los aficionados al toro serían estos del tendido 7, de olé con ese libro, olé con él, lo puedes comprar a ciegas. O sea, te hablan de un poeta místico sufí y tal, cómpralo porque... Punto y aparte. En septiembre, Morrissey, el líder de los Smiths, un tipo que nació en el 62, que tuvo un grupo de música que está muy bien, dijo que sacaba sus memorias, pero dijo, olé tus cojones, que las sacaba con Random House si las sacaban en Penguin Classics. Y dijeron, no, Morrissey, chaval, relaja, aquí hay un error, ¿sabes? Esto es la colección clásica, mira, Morrissey, Montesquieu a un lado, ¿sabes? Y Mallarmé todavía no llega, ¿sabes? Vamos a poner Mintec, las meditaciones del 12. Ya, pero yo soy Morrissey y yo quiero sacarlo ahí, si no, no lo saco con vosotros. Y de pronto, Penguin Classics, el 1 de octubre, sacó en la colección Clásicos las memorias de Morrissey, con el argumento de que es un clásico a futuro. Y se te caen los piños. Yo, bueno, me interesó muchísimo, os digo que me dolió. Miré, digo, bueno, supongo que habrán dimitido 23 de Penguin Classics. Hasta la fecha no he leído quien haya dimitido absolutamente nadie. El argumento que, si se vende el libro, mandamos todo el pedigrí, toda la seriedad de un catálogo construido con mimo, con respeto durante 60 años, lo mandamos. Es más, el lanzamiento lo hicieron tipo Harry Potter. Un sábado a las 12 de la noche las librerías permanecieron abiertas para vender el primer pez en clasis a futuro en diferido. Que se diría. Punto y final. Porque contra esto tenemos hoy aquí. No sé quién querrá empezar primero, pero ya es cosa vuestra. Yo creo que el barro de Se lo ponéis difícil a mí, ¿no? La verdad es que no. Yo me dedico a sobrevivir en el mundo de la precariedad universitaria, con lo cual estoy muy acostumbrado a soltar rollos. Estoy ya, lo primero que me estoy preguntando es cuánto de tiempo. Breve, ¿qué queréis? ¿10 minutitos, un cuarto de hora o así? Tampoco. Lo digo para no aburrir al personal, que quizás lo más divertido es luego, ¿no? Comentar cosas y tal. Y además, es que no tengo mucha práctica en hablar de artefacto, porque artefacto es un proyecto muy nuevo y a mí personalmente me ha situado en otra dimensión completamente diferente, ¿no? Yo conocía el mundo del libro desde la parte del autor, es decir, del universitario que escribe sus artículos o su tesis o su lo que sea, ¿no? Y que luego entonces pues la suele pasar canutas porque nunca hay una editorial que te coge el libro y tal, ¿no? Y paradójicamente tampoco es que luego hayamos dado este paso, o desde luego yo en todo caso no lo he dado en la lógica de decir, pues como no me publican, me publico, ¿no? Que tampoco es exactamente el origen, ¿no? De hecho, más bien, hay muchos orígenes de artefactos, un pequeño colectivo, pero como pequeño colectivo, cada singularidad que lo integra ya es en sí mismo una historia, pero que creo yo que todas están unidas por un vínculo y por una historia común, que es, si queréis, la del fracaso en el cambio de modelo productivo y el hecho de que de la implosión de la burbuja inmobiliaria, de la inaccesibilidad a la sociedad del conocimiento, la de una generación que puede tener una formación y unas capacidades y unas habilidades extraordinarias, pero que en realidad se ve hipotecada, ¿no? Muchos tipos de hipoteca, pues este sería uno, profesionalmente hacia el futuro. Y entonces, de alguna manera, no nos resignamos a cosas que ya hemos hecho, algunos, a migrar o a currar de lo que sea, pero que, bueno, ya digo, como que no nos resignamos, pues queremos intentarlo y nos lo jugamos, ¿no? En esto, con nuestros últimos ahorros y con nuestras ganas de hacer cosas. Y luego nos la jugamos porque, como ya esto de por sí es difícil, pues nos gusta ponernos lo más difícil todavía, entonces cogemos y decimos, vale, pues vamos a distribuir, pero además no vamos a distribuir ni en Amazon, ni vamos a distribuir en la FNAC, ni vamos a distribuir en la Casa del Libro, y nos vamos a venir aquí, y nos vamos a ir a Trafis, y nos vamos a ir a Virus, a Sham, a Caligrama, es decir, a quien también está apostando, entendemos nosotros, por esa sociedad de conocimiento, ¿no? Por ese mundo de cultura y por esa posibilidad, esto que efectivamente, ¿no? Este diagnóstico que también explicabas ahora y que yo leí por primera vez algo parecido en las memorias de André Schifrin, ¿no? Que es un editor de una gran obra que, bueno, explica, en fin, todas las los devenires varios del mundo editorial, sobre todo anglosajón, que es lo que en última instancia estamos viendo ante nosotros, ¿no? Entonces me resulta difícil porque no tenemos de hecho un relato en el sentido que yo ahora pudiera venir y deciros artefactos se fundan en el año no sé cuánto y tal. De hecho, esto podría hacerlo paradójicamente con una ascendencia familiar particular que tengo yo, que mi abuelo fue fundador de la editorial Galaxia en Galicia durante el franquismo, ¿no? Y entonces pues sí, puedo haceros la historia de Galaxia, porque Galaxia tiene un relato, efectivamente, pero no podría haceros la historia de Artefacto. Porque, entre otras cosas, Artefacto va montando sobre la propia marcha. Yo creo que quizá esto sea en sí mismo toda la sintomatología con la que, de alguna manera, nos tenemos que confrontar con el mundo real. Quiero decir que nosotros no teníamos ni puñetera idea de lo que era editar un libro, ¿no? Entonces, de repente, se nos ocurre la genial idea de decir, hombre, pues vamos, ¿no? Entonces empezamos y vemos que también, junto a nosotros, somos tan geniales que se le ha ocurrido no sé cuántos centenares más de sellos editoriales que aparecen y desaparecen cada año, ¿no? ¿Y acaso esto nos ha llevado a una reflexión que, de momento, no es más que una una hipótesis de trabajo y creo que sería muy interesante discutirlo para ver si es una hipótesis sensata o que tiene algún tipo de fundamento o simplemente es un absurdo en el que nos hemos metido, ¿no? Y que viene básicamente a hacer el razonamiento siguiente, es decir, hay una precariedad tremenda de redes de distribución, de tejido de librerías, de en fin, de hay una, lo que es mucho más grave, hay una crisis, ¿no? del lector, hay una crisis del paradigma de cultura, o sea, hay una cosa aquí que nos excede, es decir, que ni siquiera aunque quisiésemos con buena voluntad y nos pusiéramos de acuerdo, ¿no? Es decir, esto es casi más difícil que la refundación de la izquierda, ¿no? Es decir, es una especie de jeroglífico, ¿no? Muy, muy difícil de descifrar. A lo cual, evidentemente, yo creo que lo que podemos es cada uno aportar experiencias particulares y aquí es donde un poco la cosa empieza a explicar las mutaciones, y me explico yo. Es decir, de ese primer intento de decir, venga, vamos a hacer un sello editorial, vamos a intentar publicar cosas que conocemos, pues que por esto de haber tenido que estudiar, migrar, en fin, sabemos idiomas, vemos mundo, hay cosas que leemos que nos gustan, lo que sea, queremos traducir, queremos trasladar, queremos recuperar cosas que fueron editadas otrora y que están olvidadas o lo que sea, ¿no? Y de ahí, claro, nos vamos de frente contra el muro de la contabilidad. Yo soy un tipo, yo suspendí la selectividad por culpa de las matemáticas, o sea, con además el terrible resultado de 0,01 no apto para entrar en la universidad, ¿no? Después me hice profesor de universidad y todo, es una especie de venganza, ¿no? De algún tipo subconsciente, no sé. Pero el caso es este, que te encuentras con la contabilidad, te encuentras con los problemas materiales, de cuántos ejemplares produzco, cuánto tal. Vivimos en un país que es terrible, ¿no? Donde antes de que puedas abrir la boca económicamente viene el Estado y te cruje, ¿no? Es decir, tenemos un régimen político que yo, como politólogo, gusto más de definir como cleptocracia que como democracia, ¿no? Es un país donde básicamente hay una lumpen oligarquía gobernante que se ha sedimentado después de 500 años de genocidio y asesinato, inquisición, exterminio en América Latina, en fin, todo esto que nos da finalmente el subproducto Mariano Rajoy o cualquier otra cosa así casposa y cutre, que, ¿no?, en plan escopeta nacional que tenemos gobernando y que hacen que realmente sea imposible, o sea, que realmente haya un proyecto que es el mismo de las películas de Martínez Soria y de aquella cosa cutre y casposa, ¿no? Pero que es el proyecto de esa España suya, ¿no? Es decir, en definitiva, un país que es una colonia turística, ¿sabéis? Los americanos siempre hicieron esto, lo entendieron muy bien, ¿no? Cuando construyeron Estados Unidos, pues tenían el Cotton Belt, tenían tenían como los, ¿no?, los cinturones del maíz, el cinturón del algodón, el cinturón de Detroit, hacían los coches, ¿eh? Y los viejos, los jubilados y el turismo se iban a Florida, parecía bueno, ¿no? De los callos en Florida y tal. Bueno, pues en Europa, la Europa de la Unión Europea, nos han asignado ser como la Florida de la Unión Europea, ¿no? Una península ahí abajo, ¿eh?, donde la gente pues es muy simpática, morenita y tal, y pues nos van a servir las copas estupendamente, son muy obedientes y disciplinados, a unos costes de risa, ¿no? Entonces, claro, esto es un drama, es un drama que algunos como gallegos quizás lo llevamos, vamos por adelantado, ¿no? Ya, lo digo porque yo vivo en Cataluña y me llama mucho la atención cómo los pobres catalanes están bajo el estado de shock ahora. Digo, yo el shock me lo llevé hace décadas, pero ellos están ahora, ¿no?, bajo el estado de shock. Este devenir colonia turística, pues algo inesperado. Son, ¿no? A Artur Mas le gusta decir que va a crear la Massachusetts de Europa y tal, ¿no? Claro. En todo este contexto, porque parece que no, pero es que, claro, el contexto está aquí, como que también al mismo tiempo pues venimos del activismo y de los movimientos sociales y de muchos años de militancias varias, pues el planteamiento siempre es pues ligar la transformación y el cambio social a la propia praxis, y la propia praxis a ese es un poco la medida de verificación de la hipótesis. Es decir, si nosotros somos capaces de hacer algo y encontramos la manera de hacerlo, pues en eso mismo hay transformación y habrá cambio, y esto es lo que nos incentiva a intentar la cuadratura del círculo, que es la contabilidad de una editorial, ¿no?, básicamente. Entonces, claro, en este horizonte nos encontramos con que al mismo tiempo, esto es como, yo quiero creer que es como las películas, ¿no? Que es la trama, el nudo y el desenlace. Entonces, que a medida que avanzamos hacia el nudo, aprieta y cada vez está la cosa más difícil, ¿no? Y los héroes siempre lo tienen más difícil hasta que al final pasa algo, no sabemos qué todavía. Pero bueno, hay que verlo con la emoción, de decir, algo pasará, que hace que se resuelva bien y ganemos, o cuando menos nos echemos unas risas irónicas sobre nosotros mismos como antihéroes que de alguna manera han conseguido zafarse de la parte más terrible de las desventuras que les tocan, ¿no? Y claro, esto en contexto concreto se traduce en la crisis de la universidad. Para que os deis una idea de lo que estoy hablando, ¿no? Yo era profesor asociado hace 3 años con un salario que no llegaba a los 1.000 euros, en estos momentos gano 220 al mes, ¿eh? Es decir, hostia, es un exceso que evidentemente tiene muy preocupado a Mascoyel, al conseller, porque claro, se dispara el déficit, ¿no? Entonces, claro, con esta... Claro, esto es terrible, ¿no? Porque, entre otras cosas, algunos estamos sosteniendo la universidad pública, ¿eh? Somos una externalidad de la universidad pública. Como que trabajamos gratis... Bueno, yo no trabajo gratis, yo financio a la universidad, porque si gano 220 y tengo que pagar 256 de autónomos, y además el tren a Girona, imaginaros, ¿no? Es decir, estoy financiando la universidad pública, ¿no? Me gusta, siempre he tenido vocación de mecenas, ¿no? Entonces, pues, está bien el crowdfunding, ¿no? Porque, claro, yo no puedo dar lo que podría dar la Caixa o lo que podría dar el Banco Santander, pero bueno, puedo hacer mi pequeña aportación, de crowdfunding con mi salario precario y como externalidad de la universidad, ¿no? Os cuento esto porque, claro, quienes estamos en la universidad estamos en crisis desde siempre. Yo siempre que he vivido en la universidad siempre está en crisis. Los profesores siempre han dicho, es una cosa que me repeteo mucho como profesor, porque creo que es la constatación de un fracaso como pedagogo, que los estudiantes son cada año peores, ¿no? Curiosamente nunca se pregunta a nadie, a ver si va a ser que yo soy cada vez peor profesor y por eso el resultado es cada vez peor, ¿no? Pero bueno, lo que sí es un hecho es que hay cambios y mutaciones en este universo, y es que se producen paradojas surrealistas, como no podía ser, veía antes ahí en la esquina, ¿no? El amanece que no es poco, en el país de amanece que no es poco, que es estudiantes universitarios que nunca han tocado un libro, ni nunca leen un libro, ni tienen la intención de hacerlo, que en realidad cuando estás dando clases se pregunta pues, si les puedes pasar un artículo en PDF o algunos apuntes, o si lo vas a colgar o no en el Moodle, que es esa especie de máquina infernal, estúpida hasta la médula, como puede ser la informática el chorro, ¿no? Y claro, eso es la realidad, ¿no? Con lo cual se acaba produciendo una crisis, una implosión del mundo universitario que va a camino de algo terrible, ¿no? Que es que la solución va a ser la amputación, ¿no? Básicamente. Es decir, quienes hemos accedido a los estudios universitarios, pues porque éramos muy aplicados, o estudiamos mucho, porque tuvimos suerte y sobre todo porque tuvimos becas, ¿no? Seremos expulsados de la universidad, ¿no? A gente, recuerdo cuando se habló de lo del Plan Bolonia y tal, que se nos vendía la moto, recuerdo a un imbécil integral, ¿no? Como es el ex rector de la Pompeu Fabra, ¿no? Cleptócrata Moreso, pues que decía que esto del Plan Bolonia era fantástico, porque con los créditos ECTS, ¿no? Pues uno podía viajar por Europa y hacer que su título valiese en cualquier parte, ¿no? Yo recuerdo el debate, fue donde conseguí que me echaran de la universidad, claro, de la Pompeu, pues que fue decirle que el hecho de que todo el mundo mida la gasolina en litros no quiere decir que los alemanes no tengan un Mercedes y nosotros un 600 de segunda mano. Esto que está usted diciendo es una perfecta estupidez. Es decir, nos está diciendo que vamos a tener que ir a un espacio en el que nosotros solo podemos perder y además, como verdaderos estúpidos, nos vamos y nos integramos, ¿no? En ese espacio. Sin además otro tipo de reflexión crítica sobre lo que se opone estas nuevas métricas, estos lenguajes y tal. ¿Qué tiene que ver esto con la editorial Artefacto? Claro, puede uno preguntarse, es que me da una discreción, ¿no? Ya está corrido. Pero no, tiene que ver. Tiene que ver con el hecho de que, en realidad, a lo que nos aboca la crisis de la universidad es a la búsqueda del conocimiento, a la búsqueda del lector. Es decir, a pensar no desde la variable, digamos, de la lógica, el funcionamiento interno de la universidad, que era puramente incrementalista y ¿no? Que es, pues, como todo en, una, en las economías del crecimiento. Tengo que publicar más artículos que además estén en un índice. ¿Sabéis que Torquemada ha vuelto, ¿no? Ahora se han restituido los índices. O sea, hay el índice de la Inquisición, ahora hay el índice del factor de impacto, ¿no? Que es una estupidez soberana. Es que tú de repente publicas y te citan y citas, y entonces entre los amigos os citáis, y de cruzar variables surge una cantidad de X, ¿no? Que dice que tú es muy citado, ¿no? A lo mejor eres citado porque has dicho fulano es gilipollas. De hecho, has sucedido, ¿no? Entonces, fulano es gilipollas. Entonces, fulano, como tiene muchas pelotas a su alrededor, no, pues se enfada mucho y todos te citan. No, no es gilipollas. Y de repente tú te has disparado y eres un auténtico éxito editorial, ¿no? Y consigues la cátedra, ¿no? Pues que esto, claro, con lo cual, digamos que es muy tentador pasarse, yo lo he pensado a veces, ¿no? Si no, no haría mejor en pasarme todo el día llamando gilipollas a los catedráticos. A lo mejor tenía un golpe de suerte y hacía un índice de factor de impacto, esto es tremendo, ¿no? Y salía citado en todas partes. Claro, esto es una lógica que, esto, si hacemos una reflexión política, es la lógica de la heteronomía, es la lógica del automatismo, es la lógica donde el sujeto como del humanismo, del renacimiento, la persona que reflexiona, la persona dotada de capacidad crítica, desaparece, se extingue. En realidad, yo he conocido politólogos publicando en las revistas del mayor factor de impacto que me han entrado en el despacho diciendo, oye, un pequeño detalle, es que estoy un poco despistado. Este Joschka Fischer está en el gobierno de Alemania, era vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores, ¿no? Entonces, un politólogo publica en la revista más prestigiosa del mundo de ciencia política un artículo en el que no sabe ni quién es el vicepresidente del país. Pero da igual, porque tenía un magnífico conocimiento de la estadística y estaba dando no sé qué datos sobre los resultados electorales, según una interpretación que, por el caso, se la habrá inventado y no tendrá nada que ver con la política alemana. Pero ya le valía, ¿no? Ya le valía porque ya producía, ¿no?, ese conocimiento. Es decir, ese problema no es inicuo. Es decir, esto aquí hay un problema real. Es que luego se sorprenden de que no se lean ni ellos a sí mismos, ¿no? Recientemente me ha pasado como autor que una editorial me ha propuesto publicar un libro y el primer argumento que me dan para, oye, tenías que escribir esto y tenías que sacar un libro con estas cosas que cuentas, pero por favor no lo hagas como un universitario. Pues sí, resulta que el ser universitario, en principio, ¿no? Uno para eso estudió y pensaba, oh, la universidad, voy a ver si llego, ¿no? Ay, una vida y tal. Se supone que te tiene que abrir las puertas del conocimiento y tal, y resulta que no, que te está cerrando las puertas, ¿no?, del lector, ¿no? Entonces, esto ya es el colmo, ¿no? Es decir, y es a donde hemos llegado. Es decir, esto es a donde hemos llegado, ¿no? Entonces, quizá, pues por motivos diversos cada uno, yo por ejemplo en mi caso particular, porque vengo de mi abuelo que era maestro de escuela y del galleguismo histórico y del nacionalismo y de la izquierda revolucionaria en Galicia y de demás cosas y tal, y siempre hemos tenido interés por la cultura, la edición y estas cosas, y entonces claro, la pregunta de hecho es anterior a esta pregunta hoy en día no está en la universidad. Es decir, si nosotros hiciéramos ahora un coloquio entre universitarios y se plantease la cuestión desde esta perspectiva, nadie entendería, o peor aún, harían que entienden y acto seguido, al salir por la puerta, dirían a ver si consigo el tiempo que me queda para publicar ese artículo de la revista indexada, porque en definitiva es lo que tengo que hacer, ¿no? Claro, en la base del pensamiento disidente, de la divergencia, de que hay que fomentar la crítica y otras cosas, empezamos con lo de los libros y de repente nos encontramos con la contabilidad y acto seguido metamorfoseamos, ¿no? No sé si kafkianamente, pero el hecho es que nos planteamos que para poder mantener el proyecto y para poder avanzar y poder encontrar esa sostenibilidad económica, el dorado particular, ¿no?, de Aguirre, pues lo que nos tocaba era hacer aquello que sabíamos hacer, ¿no? Y sabemos traducir, sabemos dar clases, sabemos investigar, sabemos hacer muchas cosas, ¿no? Nos planteamos que en realidad lo que teníamos era que poner esas habilidades y esas capacidades en otro lugar. Es decir, sacarlos de la institución universitaria, donde evidentemente no están rindiendo, no dan rendimientos, no sirven para nada. Y por el contrario, entendimos que nos vamos a llevarlo a otro terreno donde sí producen, ¿no? Y ahí el libro también se metamorfoseó junto a nosotros. Es decir, de repente el libro empezó a ser otra cosa, ¿no? El libro dejó de ser ese receptáculo de letras, ¿no?, y de texto que nosotros pergeñábamos como universitarios o que traíamos de otros idiomas para colocar ahí, y de repente el libro entra en un circuito diferente. Entra en un circuito, por ejemplo, pues de formación, ¿no? Entra en un circuito en el que decimos, bueno, lo mismo lo interesante, para que la gente vea lo interesante que es este libro, es organizar un curso en el cual facilitamos el libro y en el cual, de repente, ese conocimiento y eso de ese libro es discutido. Es decir, la letra coge vida, la letra se hace cuerpo social, la letra va, se encarna, ¿no? De alguna manera, toma cuerpo, ¿no? Y probamos hacer unos cursos y de repente pues resulta que funcionaron, básicamente funcionaron en términos contables, digo, porque de repente empezaron a cuadrar algunas cuentas, ¿no? Dijo, hombre, mira, aquí un poquito de dinero, allí otro poquito, ¿no? Luego nos lanzamos también, por ejemplo, con el libro de segunda mano, una cosa que no sé, que nunca habíamos pensado, ¿no? Porque muchas veces el libro, pues, sobre todo por los que somos fetichistas de los libros, ¿no? O sea, nos cuesta como mucho. Yo soy un poco como Gollum, el personaje del Señor de los Anillos, ¿no? Mis libros son mi tesoro, a mí que no me los quiten, ¿no? Pero luego resulta que no, efectivamente, ¿no? Que uno se puede plantear una relación más liberal con sus propios libros y bueno, los puede poner en circulación, puede de alguna manera, ¿no? Intentar ver qué circuitos se pueden generar, ¿no? Y entonces, claro, de repente, pues no solo era una cuestión de también vender libros de segunda mano, sino que también era un planteamiento de hablar del libro, ¿no? Y recuperar libros. Y de repente te encuentras, ¿no? Pues una joya o alguien. Además, ahora nos está pasando una cosa que es terrible, ¿no? Pues esto es el lado oscuro, todo tiene un lado oscuro, ¿no? Pero de repente gente que se marcha, ¿no? Que migra y dice, ¿qué hago con mi biblioteca? Me quiero deshacer de ella, ¿no? Y entonces aquí llego yo, en plan, ¿no? Usurero y tal, diciendo, tengo una buena oferta para tus libros, ¿no? Déjame a tus criaturas, que me las voy a llevar, ¿no? A un sitio, ¿no? Entonces pensamos, bueno, lo mismo, si hacemos circular ese conocimiento, porque además es que es muy sintomático, la gente que se marcha muchas veces es la que deja, curiosamente, un conocimiento extremadamente valioso, ¿no? No, supongo que las memorias de Belén Esteban, los lectores de las memorias de Belén Esteban no se marchan al extranjero, desgraciadamente, ¿no? Pero la idea es, activemos circuitos, intentemos de alguna manera poner en marcha, ¿no? Estas otras praxis cognitivas que nosotros ni nos habíamos planteado, ¿no? Y de repente nos vemos y nos descubrimos en algo que es económicamente muy ruinoso, pero que es extremadamente placentero, que es redescubrir la cultura, es descubrir el trato con el texto, con el autor, con el libro. Es una cosa que, no sé, tendríamos que hacer una especie de universitarios anónimos, ¿no? Igual que hay alcohólicos anónimos, para decir, hola, me llamo Raimundo y fui profesor de universidad. Durante los últimos años dejé de leer y me olvidé de los libros y no, pero es que es la verdad, esto es terrorífico, ¿eh? Es terrorífico, pero yo que tengo la desgracia, bueno, no sé, debería inventar una terapia, todavía no lo había pensado, pero es curioso porque hablas con profesores y de repente nadie lee nada. Pero es que por leer no lee ni una monografía entera de su propia disciplina, ¿eh? Es decir, la gente dice, no, he visto que ha salido ahora el último artículo de fulano en la revista no sé qué, esto pega muy fuerte, aplica la variable tal, el modelo no sé cuánto, vamos a ver si en esta investigación de este proyecto, porque siempre hay el dinero de ese proyecto, ¿no? Conseguimos esta financiación para que luego me den la plaza tal, ¿no? Y os lo puedo asegurar, en un lugar particularmente terrible, ¿no? Una especie de infierno de Dante, ¿no? Como es el Departamento de Ciencias Políticas de la Pompeu Fabra, a la gente se la acaba fichando por lo que factura, como si fueran comerciales, ¿no? Es decir, este señor se merece una cátedra porque factura 300.000 al año en investigación, ¿no? Es decir, sí, pero ¿y eso qué quiere decir? ¿No? Yo estoy en una magnífica red clientelar, donde saca dinero de la caja, saca dinero de tal, saca dinero de tal, y al final ahí está la pasta, ¿no? Y para que veáis, Carlos Rovira, finalmente, cuando deja de ser vicepresidente de la Generalitat, se fabrica una cátedra de interculturalidad, que la financia el señor Isidro Fainé de la Caixa, en la que le dan una verdadera salvajada de centenares de miles de euros al año para que investigue sobre la interculturalidad. Vaya usted a saber qué puede saber o entender este señor de ahí, ¿no? Pero este es el hecho, ¿no? Este es el hecho de la universidad, este es un hecho dramático, ¿no? Entonces, claro, lo terrible es que tienes que empezar por reconocer este hecho. Es decir, tienes que ir a Alcohólicos Anónimos, quieres decir, bueno, Universitarios Anónimos, es decir, nos pasa esto, ¿no? O sea, este es el... Y a partir de aquí, ¿cómo hacemos, no? Liberemos el conocimiento. Entonces empezamos, ya digo, a ir experimentando y viendo cosas. Los libros que aparentemente... O sea, el trabajo editorial de repente se ralentiza, también en parte obligado por el propio modelo de distribución, de, ¿no?, de librería con la que queremos trabajar, etcétera, y por la propia situación de la, en estos momentos, ¿no?, de la crisis y todo, pero nosotros mismos, curiosamente, le vamos dando cada vez más valor al libro. Es decir, que frente a otros, a otras experiencias de amigos que también se lanzaron en esta aventura y que de repente cogen y es como lo del sprinter, ¿no? Salen, hacen los 100 metros lisos, sacan 10 libros en un año y se acabó, ¿no? Y entonces hacen ¡pof! Claro, se han gastado toda la pasta, porque los libros no han dado el dinero, porque... Y lo que es peor, porque llegaba un momento en que yo creo que tampoco estaban pensando el catálogo en otros términos más que los del catálogo en sí. Y me perdonaréis que me ponga un poco marxistón, ¿no? Pero yo es que vengo de Mieres, mi abuelo estaba en Unosa, viví mi infancia aquí, ¿eh? Me acuerdo de la Osa Petra y de estas cosas. Así de viejo que soy. Pero bueno, es que al final esto es el capítulo primero del volumen primero de ¿no? La mercancía, del capital. Es decir, ¿qué es un libro? ¿No? Es un libro una mercancía. Y claro, ¿qué quiere decir una mercancía en 2013? ¿No? Porque claro, desde el tiempo Carlos hasta hoy, anda que no ha cambiado la economía, ¿no? Y ahí es donde curiosamente empieza a mirarse el libro desde otra óptica. ¿Cuál es el proceso productivo? ¿Cuál es la economía del conocimiento en la que se está haciendo un libro? ¿No? ¿Es el libro solo traducción o escritura, ¿no?, edición, maquetación, distribución, venta en librería y vuelta a empezar, y el catálogo siempre muy crescendo, incrementalista, o el libro es un artefacto, como decimos nosotros, ¿no? El libro es otra cosa, artefacto en el sentido además lacaniano, si queréis, incluso, ¿eh? O sea, hasta el psicoanálisis, ¿no? Esto es ese instrumento, ese otro, ¿no? Esa cosa que está ahí, ¿no?, que manipulamos y con la que nos relacionamos y con la que, ¿no?, guardamos relaciones diversas, controvertidas, complejas, ¿no? Ahí es donde curiosamente, ¿no?, de repente el libro, ya digo, coge valor, coge fuerza, coge cuerpo y empieza a transformarse en otra cosa y nos transforma a nosotros. Traducir ya no es traducir cualquier cosa, escribir ya no es escribir cualquier cosa, editar ya no es editar cualquier cosa, ya no es un trabajo que haces en solitario en la parte de la cadena que te toca, ¿no? Es decir, a mí me ha tocado este nicho, el de traductor, o el de escritor, o el de editor, o el de distribuidor, o el de librero, lo que sea, sino de repente yo soy, de alguna manera y de maneras muy asimétricas y complejas, todo el proceso, ¿no? Y todo el proceso me atraviesa también a mí, ¿no? Y me interpela y me está, ya digo, interrogando. Y yo creo que esto desde, lo podemos luego comentar, ¿no? Pero desde, vamos, creo que desde experiencias muy dispares, quien tiene más incidencia en la distribución, quien tiene, porque claro, estos nichos, ¿no?, como la típica fábrica posfortista, se van modulando y de alguna manera se abren al resto, ¿no?, a los ensamblajes posibles con otros tramos de la producción y se expanden al mundo de la vida, ¿no? Y entonces en ello mismo se hace vida, ¿no? O sea, el trabajo vivo que decía Marx, ¿no? Entonces ahí, en ese contexto, en esa perspectiva, ¿no?, es donde, ya digo, creo que cada cual desde su faceta. Nosotros últimamente, pues claro, cada uno supongo que tira para lo que le es más satisfactorio y con lo que puede de alguna manera encontrar la manera de cuadrar. Y no solo eso, algunos hasta tenemos la suerte, ¿no?, pues de que está Virus, de que está Trafis, de que está Palacio, es decir, de que están otros que ya antes han venido abriendo camino y que tienen por ello mismo el doble de mérito, ¿no? Es decir, que ahí nosotros somos enanos que, ¿no?, como decía Ostrogorsky, que cabalgamos en las espaldas de gigantes, ¿no? No sé cuán de gigantes son, pero bueno, desde luego para nosotros lo son, porque sin esto es que ni sería pensable, ¿no?, el proyecto. Y ya digo, cada cual, por lo tanto, desde su faceta, a nosotros nos ha dado por el proceso formativo, pues ya digo, por una cuestión contable, por una cuestión de crisis de la universidad, apenas estamos empezando, hemos empezado a hemos iniciado ahora unos ciclos formativos que han dado un buen resultado y que nos han animado a lanzarnos con más historias, que esto, bueno, luego si queréis os cuento, ¿no?, pero que básicamente nos están permitiendo esa otra, ¿no?, lectura del libro y esa otra perspectiva, y ese tomárnoslo un poco con más calma, decir, bueno, ser más objetivos frente a la propia realidad del mundo del libro, de la crisis, ¿no?, y de las situaciones, y más, de alguna manera, más simbióticos, ¿no?, de cara a los otros tramos de la producción y los otros sujetos que están envueltos, ¿no?, en el conocimiento, en la lectura, ¿no?, en el saber que acompaña el libro, desde el lector al editor, al maquetista, al distribuidor, librero, lo que sea, ¿no? Y ahí es un poco, ya digo, donde básicamente nos hemos movido últimamente, ¿no? Luego además ya hay factores personales, yo soy papá hace 4 meses, en fin, lo cual afecta también a otra parte importante del proyecto, y estamos durmiendo poco y tardando en cumplir con planes y cosas, pero de alguna manera estamos muy, yo creo que muy, mucho más cerca de la realidad y del terreno que pisamos, y algo muchísimo más valioso en todo esto, ¿no? Mucho, pues eso, en la terapia de universitarios anónimos, mucho saliendo de, ¿no?, desenganchándonos de aquella maquinaria e intentando encontrar un lugar en el mundo, ¿no? Si esto es posible, no es posible, si tal, bueno, eso ya digo, es como el desenlace de la película, no os puedo contar el final, está bien también, porque si os dejo en suspense. pero vamos, que de alguna manera, ya digo, ¿no?, viene un poco a trazar la historia, no sé. Lo dejo aquí porque además ya veis que me lío y me encanta. Pero, no, yo solo una cosa, ¿no?, para acabar, que es que esta es mi versión de la historia. Quiero decir que probablemente si aquí se sentara Gael, Alan, quien fuera, pues además que estamos en Artefacte, os contarían otras historias que serían tanto diferentes y tal, ¿no? Pero como nosotros vamos del rollo este que ninguno nos representa, pues aquí estoy yo no representando Artefacte, ¿no? En fin, lo dejo ahí porque es que si no se nos va el día. La verdad es que intervenir después de estos 2 meses de la comunicación es un pancho considerable que trataré de solventar con dignidad, cuando menos. Yo soy Dani, de 50% de Hoja de Lata, un catálogo asturiano que lleva 6 meses de vida. Siempre comentamos que Hoja de Lata nace haciendo de la necesidad virtud, puesto que yo me quedé en el paro, venía de la trinchera de enfrente del mundo del libro, del mundo de las librerías, y pues la coyuntura llevó a que prescindieran de mí junto con otros compañeros, y entonces eso, animados por la buena coyuntura económica del momento, pues lanzamos algo también muy rentable económicamente, como es el mundo de los libros. Es un suicidio empezar ahora una medio editorial, sobre todo con el planteamiento que tenemos nosotros, pero es que es lo que nos apasionaba y lo que creemos que sabemos hacer de lo poco. Por tanto, nos tiramos al barro, de pleno. Es una idea que también mi compañera y yo llevábamos desde que nos conocemos, calentándonos la cabeza, pim pam, cómo molaría hacer la cosa y tal. Pues mira, ahora qué cojones, la coyuntura sacó ese joven, ni tan joven ni tan emprendedor que llevamos dentro, y ahí estamos para orgullo de nuestra Fátima y de otros así similares. Lo que sí teníamos claro era el proyecto, el planteamiento de catálogo editorial que queríamos hacer. Nos apasiona la narrativa y por tanto queremos hacer narrativa y a la vez herramientas de conocimiento de ensayo y no ficción. Echando números, cálculos y demás, veíamos que la viabilidad del proyecto podría estar en sacar 12 títulos al año y quisimos repartirlos en 8 de narrativa y 4 de ensayo. La narrativa pensada como un cóctel, esperemos que bien equilibrado, entre obras rescatadas, es decir, obras de autores que tuvieron éxito en su momento, en su país de origen o en otras lenguas, y que en castellano estaban inéditos, vamos a publicar siempre en castellano, eso sí. Y esos son los rescatados, obras de inéditas, de autores que creemos que merecen ser traducidos al castellano y que no estaban disponibles en castellano, obras de autores noveles, jóvenes autores, bien internacionales, bien castellanos, asturianos, que puedan, podamos darles la oportunidad de publicarlo nosotros, o obras de autores contemporáneos que estén teniendo éxito en sus países de origen y que sean asequibles para nosotros y poder publicarlas en castellano. De esos 8 títulos llevamos los 5 primeros en estos 6 meses de viabilidad y ahí seguimos la batalla. A la vuelta del año, en 2014, en la primavera, empezaremos nuestra colección de ensayo y la planteamos como artefactos, si no tienes patentado el término. Pero somos de copyleft nosotros. Ah, de esas fichas. Que puedan contribuir, pues eso, al buscar entre todos, no libros tanto de respuestas como sí de planteamientos, de reflexiones, de información, ¿no? De pequeñas herramientas de conocimiento que nos permitan entre todos ir forjando un poco más de reflexión, de debate o de plantear respuestas a lo que podamos, a los problemas que podamos encontrarnos ahora. No son libros tanto sesudos, manuales universitarios, también oímos de eso. Hacéis bien. Como herramientas bastante asequibles a comunes mortales, al público general que pueda tener interés por determinado tema, pero que nos hace falta tener un conocimiento previo, un bagaje previo cultural muy amplio para poder disfrutar o entender la obra en sí, ¿no? Y contaremos de aquí y de allá y esperemos que os resulte interesante. Hoja de Lata lleva forjándose año y medio previo a esos 6 meses que llevamos y la verdad es que la realidad nos puso en nuestro sitio. Empezamos con un planteamiento bastante, bastante social, bastante abierto a la microparticipación financiera, microaccionariado, crowdfunding y demás, pero viendo el panorama desolador que teníamos a nuestro alrededor, todos aquellos que pretendíamos que fueran nuestros mecenas, pues estaban pasándolo como nosotros de mal o peor. Entonces no tuvimos el estómago de ir a pedirle participación, ir a pedirle apoyo financiero a quien era nuestro entorno más inmediato, porque por regla general lo estaban pasando bastante mal. Entonces tiramos de algo tan poco, vamos, políticamente correcto como es la financiación propia, con nuestra liquidación, nuestros ahorros, colaboraciones familiares o atracos por ahí que hacemos puntualmente a viejecillas y vamos tirando. El primer año está garantizado, esperemos que no palmemos después de esos 10 títulos y 12 meses que hablabas tú. Entonces este dinero que consigamos ahora tiene que ser para poder asegurar la viabilidad en el segundo año y demás. Si os parece, hacemos un repaso así muy, muy breve de nuestros títulos y os cuento un poco cómo vamos, ¿no? De esa filosofía de dónde buscamos autores, dónde vamos a echar el pincho de la merluza que comentaba antes Braulio, empezamos con un autor compatriota de Raimundo, galego, José Luis Méndez Ferrín, es una institución en Galicia, escribe en gallego, poco traducido al castellano y mi humilde opinión, no sé si tú lo compartes, se le conoce poco porque paga el peaje de su tremenda incorrección política. Es un tipo independentista de izquierdas, pasó por la cárcel en el franquismo, pasó por la cárcel en la transición y ello en Galicia no es óbice para que haya llegado a ser el presidente de la Real de Gallega o que se le tenga, pues se le reconozca todo el valor que tiene, ¿no? Sin embargo, eso a nivel estatal, en castellano, es un punto bastante desconocido. Empezamos con Arrayanos, que es quizás una de sus obras más conocidas. Son 10 relatos ambientados en la raya, en la frontera entre Galicia, la Galicia profunda y Portugal, para el inexistente, porque es independentista galego, y te cuenta pues diferentes historias de diferentes personajes a un lado y otro de la raya, de ese mismo pueblo común que plantea Ferrín. Sobrecogedor, tenebre, oscuro, como el granito gallego, ahí mojado y demás, genial, en nuestra opinión. Seguimos con el que está siendo nuestro pequeño bestseller, Cartas de una pionera, un inédito en castellano de Elinor Cruz Stuart, que es una mujer que en el Estados Unidos de 1900 se quedó viuda con una niña de 2 años con 30 años. Pues muy corta y perezosa, decidió que iba a reiniciar su vida como pionera en el oeste de los Estados Unidos, ¿no? Se fue a las montañas de Wyoming, ahí en la frontera entre el desierto de Utah y las montañas de Wyoming, un sitio genial para vivir, porque de aquella el gobierno de Estados Unidos tenía en marcha un proyecto de colonización de esas tierras que acaban de despejar de indios y demás, y te daban 160 acres, es decir, 650.000 metros cuadrados, una parcelina de nada para plantar el petróleo chucuquis y demás. Si ibas allí, te afincabes y ponías a rotura una tierra durante al menos 5 años. Y nos fue, se ganó el respeto de los hombres que, como ella dice con tremendo sarcasmo, que la consideraban casi tan válida como un hombre, y allí sola ella, pegándose contra los elementos, pues consiguió sobrevivir, ¿no? Estas cartas se las mandaba una antigua patrona suya que vivía en Denver, y la patrona, viendo la tremenda calidad literaria de las cartas y lo que contaba y cómo lo contaba, tuvo el buen criterio de promover su publicación primero en una revista mensual, la Lagdy Monthly, que leían las señoras de bien de Inglaterra y calentinas junto a la estufa, pues vibraban ahí con la atrevida pionera que se había ido a nevadas de 3 metros, ¿no? Y tuvo tantísimo éxito que lo publicaron en formato de libro en 1913. En Estados Unidos es un clásico, es una lectura generacional, casi como los adolescentes leen El Guardián del Tercentero, pues se sigue 100 años después leyendo las aventuras de Elinor Brooks Stuart. Está teniendo buena acogida, tanto es así que acabamos de reimprimir y el año que viene publicaremos a continuación de estas cartas de una pionera. En ella cuenta, pues eso, con tremenda ironía, tremendo amor y también con un gran amor por la humanidad, pues esas aventuras que está sufriendo ella en su nueva vida en como pionera, en Guadalupe y demás. Es un canto a la vida, al trabajo duro, a la superación, lo que engancha muy guay con ese hombre de sí mismo de los estadounidenses, ese espíritu del pionero, qué tal, pero a la vez es también un canto al apoyo mutuo. Elinor sin los vecinos no conseguiría nada. Allí cualquiera que te entrara por la puerta tenías que automáticamente salir de ti, darle cena y cama porque vivías pues eso, aislado, ¿no? 60 millas entre una granja y otra. A continuación publicamos Los Javaneses de Jean Malaquais, que es un texto de un autor bastante maldito en Francia. Jean Malaquais era un apátrida del origen polaco que llegó a dominar el francés como los ángeles, ¿no? O escribió como un demonio. Tuvo a bien engancharse en una polémica epistolar con André Gide, que era en los años 30, uno de los grandes de las vacas sagradas de las letras francesas, y André Gide vio que el tipo aquel que le estaba descarado que le estaba tuteando tenía un gran potencial literario y promovió que pudiera dedicarse a la escritura. Ganó el premio Renaudot en el año 39 con esto, estando por cierto en las trincheras de la línea Maginot. A pesar de no tener papeles en regla y demás, los franceses lo cogieron de puta madre y lo metieron ahí a la trinchera, a defender la patria. Ganó el premio Renaudot y cuando sonaba para ganar el gran premio de las letras francesas, el premio Goncourt, Malaquais, que era un tipo así insobornable, que no se callaba ni debajo del agua, pues tuvo a bien escribir un libelo, un panfleto incendiario contra Luis Aragón, el poeta, de la órbita del PC, de la izquierda divina que controlaba la escena cultural francesa, llamándolo Luis Aragón o el patriota profesional, en el que venía a echarle en cara a Luis Aragón sus virajes ideológicos, ¿no? Luis Aragón, cuando antes de la Primera Guerra Mundial había dicho que eso del patriotismo que era una falacia, que había que acabar con la patria y que si había que hacer guerra, cuando estaba a punto de estallar la Gran Guerra de 14, había de ser con cazando botas alemanas. Posteriormente, cuando el pacto Ribbentrop-Molotov sale en los medios aplaudiendo el pacto de no agresión entre germanos y soviéticos, y todo ello para acabar, a fin de cuentas, en el gaullismo, en el patriotismo rancio francés, que tal, ¿no? Pues Malaquais se lo dijo, se lo echó en cara, y desde entonces, ras, Malaquais fue vetado. Él también se sumió en una especie de exilio interior, desencantado con el panorama cultural francés, y bueno, se retiró. Escribió unas cuantas novelas más, se dedicó a estudiar a Kierkegaard y demás, pero bueno, se dedicó a un segundo plano. Es ahora en Francia cuando se empieza a recuperar otra vez y a reivindicar la figura y la obra de Jean Malaquais. Personajes como Semprún, pues cuando reeditaron ahora Los Javaneses en Francia, pues salió a ponerlo en valor y demás. Era Trosco, o filo, vamos, simpatizante del trotskismo, y Trotsky escribió un artículo genial que se llama sobre los javaneses, sobre un nuevo gran escritor, Jean Malaquais, poniendo las virtudes de la obra de Malaquais. Los javaneses son esos parias de la tierra llegados de los cuatro rincones del planeta que sin papeles curran en una mina de carbón y plata y plomo del sudeste francés. No es nada exótico, no es esa isla de Java donde viven, es un poblacho minero y es donde, como despectivamente, los llaman los oriundos, los nativos franceses, ¿no? Allí van a parar pues republicanos españoles, italianos antifascistas, alemanes que huyen del Führer, también rusos blancos, rusos zaristas que escapan de la revolución bolchevique, pues todos ellos van a parar allí y Malaquais con ellos hace una genial novela coral en la que no hay ninguna trama concreta, sino solo la vida de esos parias, buenísima. A pesar de ese planteamiento tan crudo, no es una obra de realismo decimonónico con los épicos o los heroicos proletarios luchando por su emancipación, sino que es una obra que destila un profundo amor por la, como dice Trotsky, por la especie humana, al contrario de Céline, que es misántropo, de Camille, que es escéptico, Malaquais destila amor por los cuatro costados. Y nos lo presenta tal como son, con sus virtudes, con sus miserias, pero presentándonos un fresco bastante, vamos, bastante positivo. Tiene un destila un gran optimismo y un gran amor por la especie humana. En cuarto lugar, publicamos la novela más gamberra de nuestro primer año, que se llama Paz, Amor y Cócteles Molotov, de un autor novel, el primero, de, el único, perdón, que tenemos este primer año, que es un profesor de Universidad Escocés, Didi Johnston, para que veas cómo está el patio ahí aquí, el curra en primer mundo. Didi vino a Barcelona con los gastos de desplazamiento y alojamiento pagados por un concepto tan guapo como es el Professional Development, pagado por su universidad, casi casi como las de aquí, ¿no? Sí, pues eso. Donde Didi nos cuenta la vida de un... Está que los molotovos echar aquí. Sí, ¿no? De un trasunto suyo, un chavalete veinteañero garrulo de un pueblacho escocés que tiene un futuro prometedor, ahí chamuscando hamburguesas en el Venice Burger, en el McDonald's del pueblo, ¿no? Y del McDonald's al pub y del pub al McDonald's. Y eso lo vivió Didi. Descurró 7 años en cadenas de comida basura. Descubrió también por un compañero gafapasta de su trabajo pues ese fermento revolucionario del movimiento antiglobalización que por aquel entonces estaba en su apogeo, y sí que hizo bastante turismo revolucionario, acudió a unas cuantas cumbres sociales, la de Génova, Tesalónica, Praga, Göteborg, Estrasburgo, y lo cuenta con una tremenda gracia, ¿no? Es una obra que cualquiera que la lea se reirá, pero los ya iniciados en el tema pues pillaréis mil guiños, bromas y el conocimiento desde dentro de quien se está riendo de todo ello, ¿no? También deja abierta la puerta a la esperanza y a pesar de que, bueno, de que Wayne, su alter ego, se lo pasa por ahí bastante crudo, hay que ser optimistas, que decían los de Naval Gijón. Después de esta, por último... Bueno, oye, yo me quedo con el logo. Aguantaron 30 años, que no es poco también. Acabamos de sacar, en cualquier caso, Ningún remordimiento, que es una novela del italiano Pino Cacucci, sobre la banda Bonnot. Es la novelización de la vida de Jules Bonnot. Jules Bonnot era el enemigo público número uno en la Francia de 1900. Era un obrero siderúrgico, anarquista, soldado, chofer de Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, y también atracador de bancos en sus horas muertas. Sí, además pionero en usar el vehículo, el coche, como el vehículo de fuga, ¿no? Uno de los primeros autos que andaban por ahí, pues se lo llevaban y iban a dar el palo a los bancos por el coche. Era el rebelde romántico, el rebelde que las clases populares francesas aplaudían porque estaba ahí castigando a la burguesía, y claro, era el enemigo público número uno. La gendarmería y la prefectura no podían permitir que cundiera ese ejemplo. Ese rebelde en los años además previos al inicio de la Gran Guerra, donde había un rodillo patriotero que estaba dirigiendo a todo el mundo que todos a una con la patria para comernos a los boches, y a los alemanes, y vamos a ir a por ello, ¿no? Pues en eso estaba aquí Bonnot y sus colegas diciendo que no, que igual el problema lo teníamos en casa, y les fueron estrechando el cerco cada vez más. Ellos tampoco dudaron mucho a la hora de tirar de gatillo, y la última etapa de la banda Bonnot es una orgía tremenda de frenético, trepidante, de tiros, de sangre y demás, con un final apoteósico en el que os puedo decir que, bueno, Bonnot estaba trincherado en una casa, le dinamitaron 2 veces la casa, ni aún así acabaron con él. Entonces, bueno, nada, aquello fue un infierno. Pino Cacucci lo cuenta con un estilo genial, muy como la vida de Bonnot, muy poética y cruda, pero delicada al principio, y trepidante, audaz, sanguinario al final, ¿no? Es una novela que en Italia es un clásico moderno, como ejemplo, que cuando el año pasado los estudiantes italianos salieron a la calle a defender a la educación pública, pues sus cortejos iban encabezados por unos escudos de cartón, que cada escudo simbolizaba, estaba escrito el título de una obra imprescindible en su formación, ¿no? Pues ahí al lado de Trópico de Cáncer, del de Camerón, del Nombre de la Rosa o de la Odisea, estaba también In ogni caso, no es un remorso, en cualquier caso, Ningún remordimiento, lo cual nos llena de orgullo, ¿no? Es una novela que publicó Cacucci primero en una pequeña editorial, tipo tal, y luego se la comió el gigante izquierdoso, pero gigante al fin y al cabo, Feltrinelli, y lleva 10 ediciones en Italia de Feltrinelli. Poco más os puedo decir, me prestaría más, la verdad, entablar diálogo con vosotros, que, pues eso, no tenemos quizás demasiada reflexión previa al proceso de por qué sale Hoja de Lata, sino que sale por la necesidad de eso. Sí, bueno, pues, porque me pongo a hablar y ya sabes. Pero ahí hay todo un montón, es que hay un montón de debates, ¿no? O sea, hay quien ha apostado muy fuerte por la libre descarga en internet de los libros, quien opta, nosotros de hecho, por ejemplo, hemos optado por colgar en algunos casos de algunos libros sobre los que hemos hecho introducción, pues los materiales introductorios, explicando un poco el libro y todo. En otros casos, por ejemplo, hemos colgado a lo mejor una primera parte del libro. Eso yo creo que todo. El problema de las tecnologías al final también está un poco en el conjunto del ciclo, ¿no? Del libro y del modelo económico sobre el que se quiere pues producir los libros, ¿no? Y ahí también vivimos una situación muy esperpéntica, ¿no? El libro, cuando es libro electrónico, tiene un 21% del IVA, cuando es libro en papel, de repente tiene 4%, ¿no? Entonces es, bueno, pues lo que os decía antes, vivimos en una cleptocracia donde el gobierno detectó que grandes editores seguían vendiendo los libros en formato electrónico, que tiene un coste de producción mucho más bajo, porque pues simplemente un archivo electrónico, ¿no? Se reproduce, y le sacaban los precios elevadísimos, y el gobierno, pues como buen mafioso, dijo: nos toca un porcentaje del 21 y no del 4, ¿no? Y nos importa un bledo si con esto se lee más, menos o lo que sea. Lo que nos importa es si salvamos Bankia, ¿no? Y entonces, claro, esa es la lógica subyacente, ¿no? Si nosotros, que este es el gran debate, ¿no? Si no vamos a leer solo la industria de la cultura y solo vamos a leer el libro, ¿no? En el objeto, en la mercancía, en el libro en sí, en su historia, ¿no? Si no queremos ver en el conjunto de la producción de conocimientos, de la economía que se desarrolla a su alrededor, de su propia capacidad, su potencia como vector de un cambio de modelo productivo, ¿no? Frente a la turistificación, a todo esto, ¿no? Hay que conjugar variables. A mí, a priori, claro, si alguien me pregunta en un terreno ideológico, pues le diría Creative Commons, copyleft, venga, libre descarga, y si me apuras, pues que el Estado me los financie y los repartan las escuelas, o sea, ¿no? Luego ya entramos en la cruda realidad de las cuentas, de los números, ¿no? Y ahí, pues bueno, pues creo que lo que está, los que no sabemos, no sé, otras editoriales que ya tienen más catálogo, más tiempo y más tal, supongo que tendrán hechas otras reflexiones, pero algunos estamos más en la experimentación, ¿no? La idea nuestra era que una vez amortizado el libro se libera, ¿no? Es decir, que tiene la voluntad de producir comunes, ¿no? Es decir, que sean posibles y accesibles. Por ejemplo, nosotros editamos el libro del Niño Salvaje, ¿no? El Niño Salvaje son los dos informes de Jean-Marc Asparitaf, que conoceréis seguramente la peli de Truffaut, el pequeño salvaje, ¿no? Es tal cual el guión de la película, es en realidad, porque uno se pone a ver los informes y se da cuenta que Truffaut fue bastante fiel al texto. En estos momentos hay una introducción que en su momento redacté yo, que es más un ensayo de teoría política, un poco al hilo de lo que me suscitaba a mí el texto, que ya está, como es mía, pues ya está libre, ¿no? El texto de editar estaba agotado, tenía una introducción, por cierto, y una edición muy bonita y agotada de Sánchez Arlosio en su día, ¿no? Pues el libro está ausente de bibliotecas, librerías y tal. Claro, si lo editamos nosotros, pues es un libro que se puede rápidamente poner en circulación y liberar. Evidentemente aquí las nuevas tecnologías pues son la gran herramienta de difusión. Es decir, ya digo, y en nuestro caso concreto además la dimensión tecnológica siempre está interviniendo de maneras múltiples, ¿no? Nosotros hacemos un uso del Facebook muy particular, ¿no? Porque tenemos un canal del Facebook que tiene unos casi 10.000 seguidores ya en estos momentos y que alcanza audiencias de 700.000 personas a veces, ¿no? En los picos, ¿no? Son unas cifras que asustan, ¿no? Y que nos interpelan acerca de qué está sucediendo ahí, ¿no? Porque básicamente pues estamos alucinados en lo que cuesta vender 4 libros y sin embargo cómo en la vorágine de un consumo de un montón de imágenes la gente clica, ¿no? Y está pues inscrita en esos, ¿no?, dispositivos heterónomos que van guiando con sus conductas, sus existencias, que ponen su vida dentro de la máquina, ¿no? y la pregunta es, bueno, esto es un campo de intervención, es un campo de guerrilla comunicativa, y es un campo en el que, sin embargo, por ejemplo, pues también surge la pregunta tecnológica y dices, ¿y cómo actuamos ahí? O sea, a lo mejor el formato libro en sus en su materialidad más clásica, pues debe de ser reelaborado, debe de ser despiezado, debe de ser transformado en piezas de ensamblajes, ¿no? O sea, nosotros, no sé, supongo que ya por edad y tal, alguno a lo mejor es tan tequi que lo hace, pero vamos, yo no leo libros en el móvil, pero el otro día leyendo un informe de esos hábitos de consumo y tal, parece ser que los niños están leyendo los libros, los cuentos, ¿eh?, infantiles en móviles, ¿no? Claro, si esto empieza a pasar y se están transformando estos hábitos de consumo, pues las condiciones del campo de batalla, esto es guerrilla, ¿no? Las condiciones del campo de batalla pues son las que vienen dadas y hay que aprender a colocarse bien y luchar donde puedas ganar algo, ¿no? Entonces, pues no sé, yo ahí me parece un terreno tremendo. Ahora, yo personalmente soy un analfabeto en términos tecnológicos, más allá de saber que los libros se pueden editar en formato EPUB o con un PDF o un móvil y tal, ¿no? Y que esto podemos plantearnos los comunes, la producción, ¿no?, de eso, de libres descargas y estas cosas, ¿no? Tal, luego por artefacte, como artefacte se ha planteado ese despiece, ¿no?, y el articular el artefacte de una manera más compleja y más en un entramado más vivo, más orgánico, por decirlo de algún modo, en el que hay información, en el que hay segunda mano, en el que hay los tutoriales, en fin, en el que hay el propio canal, varios, tres canales, Facebook, de hecho, diferentes y estas cosas, pues en ese tejido, en esa complejidad que va emergiendo ahí, estamos experimentando y no sé, a lo mejor en algún momento damos con algún, con la fórmula Coca-Cola, ¿no? O sea, con algún truco que nos permita hacer algo bueno, ¿no?, y algo grande, pero de momento es más una máquina de producción de interrogantes que no de producción de soluciones, ¿no? Hay mucho tecno-optimismo, también hay mucha tecnofobia, es muy difícil guiarse, ¿no? Y no sé, quizá la mejor manera pues sea recurrir a la vieja máxima zapatista del caminar preguntando y seguir, ¿no?, interrogándonos, pero no sé, o sea, mi posición es a la par un poco escéptica y experimentalista, lo cual es raro, ¿no? Experimentar desde el escepticismo es no sé, pero bueno, sí que creo que hay que experimentar, sí que veo cosas muy poderosas, o sea, que alguien pueda tomársela, o sea, que de repente una frase compleja de reflexión de un filósofo con una fotografía, no sé si es porque les fascina la fotografía a las personas, pero puede alcanzar los no sé cuántos clics y las 300.000 personas que se leen eso, algo hay ahí, alguna pieza ahí, ahí hay un engranaje, hay algo, hay una pulsión, hay como una especie de señal. Si fuera del gobierno diría un brote verde, pero hay algo que creo que debe de ser interpretado. De todas formas, ya digo, yo me confieso aprendiz de brujo, no soy alquimista, no llego todavía yo a... A ver, nosotros lo planteamos mucho, ¿eh? Es una pregunta constante, el tema tecnológico. Más allá, luego, por ejemplo, nosotros estamos montando una aula interna para nuestros propios trabajos de formación y para la traducción en común. O sea, esta infraestructura sí que es evidente, ¿no? Que hay las tecnologías y tal. Pero vamos, yo entiendo que me preguntabas más por el libro en esos formatos electrónicos y esas historias. Yo creo que aquí el debate ha sido, o bien, bueno, ha cambiado completamente a raíz del 21% el IVA, ¿no? Es un sablazo, pero bestial. Y yo creo que esto a lo mejor lo que está es, bueno, llamándonos al saboteo, ¿no? Un sabotaje que será regalar el libro, que será ir a esos formatos, a comprender que a lo mejor el lector en papel es completamente diferente del lector electrónico y que estamos hablando de dos realidades distintas, que a lo mejor si el lector en papel pues tiene más capacidad adquisitiva y el otro menos, pues bien está entonces, porque se puede transformar en un mecanismo de restitución de la riqueza, ¿no? Me cuesta mucho, confieso, y mira que le he dado vueltas, pero me cuesta pensar, como se suele decir, me gusta que me hagas esa pregunta. Yo comparto con Raimundo ese escepticismo, ese ver que es un momento de redefinición, de no tener sentencias bastante firmes, sino bueno, dudas, reflexiones, esto está bien, pero esto no está bien y demás. Tampoco creo que se esté dando un debate sincero, realista, en el campo de pues eso, del formato digital en cuanto al tema del libro o el Creative Commons mismamente, ¿no? Nosotros sacamos los libros también con Creative Commons, pero a pesar de ello tenemos ciertos interrogantes sobre cómo se está administrando la cuestión. No me parece que sea el fin del ciclo del libro, el libro impreso, la llegada del libro electrónico, pero tampoco me parece que vaya a ser la socialización del conocimiento. Un debate que me gustaría compartir con vosotros, vamos, o mis incertidumbres, sí veo que se está cuestionando, a veces desde unas posiciones tan libertarias, que me parecen ultraliberales más que libertarias, las cuestiones de propiedad intelectual y de compartir ese conocimiento que tenemos, pero a la vez no se cuestiona ni el cómo, ni el por qué, ni el dónde, ¿no? No se cuestiona que estamos gestionando ese conocimiento desde unos aparatejos que son de multinacionales, que incluso a veces compramos la de marca blanca, de la manzanina, vamos, porque mola más, porque es más de tendencia, pero eso no lo consideramos propiedad en sí misma o rechazable. Y por otro lado sí que creemos que, bueno, que no sé, que de siempre nos rechinó eso de que era rigurosamente prohibido bajo pena de excomunión y voy a ir a tu casa tal, si copias, prestas o demás este libro. La cultura libre en el mundo del libro existe desde hace 2000 años, se llama, o 3000 años, perdón, se llama biblioteca. Y no sé, también tengo la duda de si todos los defensores de la cultura libre entendida como socialización de libros electrónicos tienen carnet de la biblioteca de su barrio. Me gustaría que lo tuvieran y que sí, que fueran y que entonces pidieran que se socializara lo que no encuentran allí en la biblioteca de su barrio. Por nosotros la postura es de mínimos, por nosotros que no sea. Es decir, los libros están con Creative Commons, el libro en formato digital está por ver, como ellos, no tenemos la capacidad de momento para gestionarlo. Sí, tenemos claro que si cuando los saquemos no van a ser con DRM ni cosas así de tal. Pero también tenemos serias dudas sobre esa barra libre de socializar los conocimientos de la industria cultural. Socializamos la industria cultural, pero no la de la banda ancha de Telefónica, por ejemplo. ¿Por qué no nos volcamos en pedir que sea estatal o que se socialice la banda ancha que nos sirve para socializar el conocimiento? Más dudas que certezas es lo que tenemos en ese campo. Y aprovecho el silencio para decirte que nosotros somos bastante fetichistas del libro en sí, nos mola tremendamente el libro bien editado, las calidades del libro en papel bien hecho y escogidas, y nos enfocamos de manera primordial sobre todo al lector y al lector que sepa apreciar eso y que le guste tener el libro, cederlo, venderlo, quemarlo en la hoguera, lo que sea, pero que aprecie el libro en papel. Creemos que es un bien en sí mismo, más allá que un aparatejo que vas a tener que renovar el aparato cada 3 años a pesar de que no te gastes pasta en descargarlo. Una cosa que no hablábamos, por mucho 25, 4 que sea, es inviable que el precio del libro electrónico, los grandes sellos lo estén poniendo a 10 euros, 12 euros por un miserable archivo electrónico, ¿no? Un poco más que un PDF, que no está nada logrado, y que el aparatejo en sí es tecnológicamente malo, porque es malo, está poco desarrollado, poco evolucionado. Pues por eso todos esos conocimientos es echarte en manos de eso, de la descarga libre, pirata, gratuita, como lo quieras llamar. Libro de papel, de momento. Bueno, por aportar desde Cambalache y contentáis el resto, porque tampoco comprarles con quien más debates tenemos. Este año en la superasamblea de la Junta de Tiempo para debatir, que en un momento no tenemos, debatíamos el tema de las redes sociales. Claro que no. rodeado de traficantes. El día que el libro está aquí, ese día el libro o la revista se sube en PDF, porque claro, ya las máquinas de leer libros y todo eso, también es otro mundo, ya también ajeno que distribuyes. O sea, que yo hablo a veces y digo, ah, claro, es que se hacen otros archivos con los PDF, pero que esto ni lo pensamos. Si los implementos suben PDF. Y está el debate de, bueno, pues esto alguna gente nos comprará el libro porque lo ve ahí, sí, pero bueno, ¿cuál es su capacidad adquisitiva? Yo realmente, bueno, tampoco tengo un chisme de esos, claro, no sé, pero yo puedo utilizarlo para leer partes y si me gusta lo compro. No sé si porque conservo el fetichismo, pero y como mucho me da, ya paso muchas horas al ordenador y como mucho me da para leer. Solo me has jodido los libros de poesía. Porque leer poesía en internet es muy fácil. Y tal, a la gente ya hay una cosa que a nosotros nos pasa, por ejemplo, cuando nos metemos, os lo decía antes, ¿no? Como el proyecto, como editorial, digamos que las preguntas son unas, ¿no? Pero cuando de repente ampliamos y nos metemos en temas de formación, en temas de segunda mano, en temas de otras cosas, de repente todo, los interrogantes cambian, proliferan, son diferentes. Por poneros un ejemplo, o sea, nosotros hacemos un curso ahora sobre posoperaísmo y tal, con Antonio Gómez Villada, con un profe de la Pompeu y tal, el tipo va a trabajar esto y publicamos el libro de Bifo, La sublevación, ¿no? Que actualiza las tesis del operaísmo y tal y cual, ¿no? Regalamos el libro a los que participan en el, ¿no? ¿Cómo hacéis el curso? Casi aprovecho que nadie me pregunta. O sea, ¿cómo lo organizáis? Es una cosa muy rara, porque los cursos los hemos lanzado desde nuestra propia web. Después, los cursos han tenido mucho impacto a través de Facebook, es decir, que de repente es ahí donde ha aparecido pues como 4/5 partes de la gente que viene. O sea, que yo, a lo mejor, el quien da el curso, pues llama a sus colegas y pues aporta a alguna gente, pero luego, curiosamente, viene gente de más cosas que viene y se fija en el... O sea, por ejemplo, hemos hecho un curso de antropología política. Entonces usamos el libro del niño salvaje, ¿no? Porque claro, el niño salvaje es brutal para la teoría política, ¿no? Es decir, manda a Hobbes a paseo en 150 páginas, ¿no? Y toda la antropología del individualismo posesivo, ¿no? De la cultura, ¿no? De la gramática política liberal, etcétera. Bueno, es una pasada el libro, ¿no? O sea, hacer un curso con esto, pues claro, regalas el libro y dices, ahí lo tenéis y esto, lo regalas. En realidad lo pagan a un precio muy bajo. Es decir, esto es sintomático, ¿no? O sea, nosotros asumimos el coste, pero al mismo tiempo ellos lo están financiando con el curso. En realidad ellos pagan el... Se puede ver de cualquiera de las maneras. Puedes verlo como que el curso es muy barato o como que el libro es muy barato. Nosotros no lo sabemos, ¿no? Son muy pocos ejemplares, porque los cursos son de 10 personas. Tampoco es de mucha más gente, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando de repente te pones a hacer esto, te encuentras con el problema de que... yo ahora hago un curso de teoría política de 10 semanas, lo que hacía antes como profesor, pero sin la represión política. Entonces ahora por fin puedo hacer el curso que quiero y que antes no me dejaban, ¿no? Y además me pagan más, curiosamente, a pesar de que pagan menos que lo que paga la matrícula universitaria. Básicamente cuando hemos sacado de encima a la administración y a la cleptocracia, ¿no? Entonces, lo curioso es que ahí... como es un curso que usa los textos clásicos de la teoría política, Maquiavelo, Aristóteles, Hobbes, o lo que sea, estos textos, es curioso, pero muchas veces están, pero muchas otras veces los tenemos que escanear de ediciones y de cosas que tenemos, y estos materiales los mandamos por mail. Esto es un problema tecnológico, porque, por ejemplo, si el curso, la gente nos pide muchísimo, colgad los cursos. Poned esto online, ¿no? Tenemos además el ejemplo de Nociones Comunes, tenemos el ejemplo, ¿no?, de la Universidad Nómada, en fin, ya son varias las experiencias que han hecho cosas parecidas. A nosotros nos falta de momento infraestructura, capacidad tecnológica, tiempo, dinero y todo, ¿no? Pero nuestra idea es hacerlo, ¿no? Pero claro, lo ideal sería que los textos estuvieran en licencias Creative Commons y tal. Si son textos así de antiguos, no hay ningún problema. Pero ¿y si quiero hacer un texto, un trabajo, pongamos, de teoría queer? La teoría queer está toda en copyright, salvo las que haya sido producida en Creative Commons o en licencias y tal, ¿no? Es decir, sí, depende de los temas, ¿no? Claro, si son clásicos no hay mucho problema para encontrar fuentes originales. Pero luego a veces es un problema de traducciones, un problema de lo que sea, ¿no? Y vas al scan. Al final estás ofreciendo peor calidad de todo, porque leer un PDF que se imprime mal o lo que sea, ¿no? Es bastante puñetero. O sea, lo que quiero decir con todo esto es que las preguntas van cambiando según aquello que vamos haciendo con los libros, ¿no? Es decir, yo no creo que el libro sea una predeterminación, y creo que el problema que seguimos teniendo, pero seguramente por el fetichismo, ¿no?, es que vemos el libro como una predeterminación, es que vemos el libro como aquí empieza y termina, ¿no? Que es ese objeto que está ahí, ¿no? Eso es el libro, ¿no? Y es fácil ver el libro en... reificadamente, ¿no? Es esta cosa en sí, ¿no? Y luego en realidad, pues resulta que la cosa en sí, pues eso, no es igual cuando lo estás usando para fines educativos que cuando lo estás usando por coleccionismo, por el placer estético de tenerlo. Me da igual, si no, nada más. Menudo soy yo para hablar de esto, que tengo una casa con no sé cuántas toneladas de libros, ¿no? Pero no sé, creo que por eso resulta tan difícil ser concluyentes o poder tener tal, porque es que en realidad no hay una pregunta del libro. Y es más, creo que esa pregunta de haberla ha muerto heurísticamente. Quiero decir, no, esa pregunta ya no dispone de capacidad de interpelar, ¿no? Porque si era la pregunta de cuando el libro solo era un objeto que solo se podía acceder a él por la vía de la posesión del objeto, ¿no? O sea, si esa era la pregunta, eso desde que existe el scan y desde que existe el PDF y el IPAB y todo esto, eso ha desaparecido. Por lo tanto, plantearse esa pregunta, heurísticamente no tiene ningún sentido. O sea, eso no es un problema falso, es una pregunta que solo va a llevar a soluciones falsas, ¿no? Por el contrario, la pregunta buena, creo, la heurística, bueno, empieza cuando nos planteamos las preguntas que se siguen del hecho de la reproductibilidad del libro, ¿no? Esto clásico de Benjamin, de la reproductibilidad, ¿no? Es decir, no sé, por ahí quizás es donde empieza la cosa a ser más interesante, ¿no? Y ahí, seguramente lo que tenemos son estas preguntas, lo que has dicho, a mí me lo sé, pero vamos, de 20 proyectos distintos, ¿no? O sea, efectivamente, fui miembro, por ejemplo, de la revista Contrapoder, ¿no? Y nos planteábamos esto, bueno, ¿qué queremos? ¿Llegar a más gente? Esto es una herramienta de intervención, ¿queremos llegar a más gente o queremos su sostenibilidad económica? Y lo que es más interesante, si sostenibilidad económica está en contra de llegar a la gente, es que el problema está mal planteado. Esto es como un poco la matemática, ¿no? Tío, la ecuación ahí no está bien formulada, de alguna manera, ¿no? Debe de haber otros elementos, ¿no? Otras X, otras Y, otros lo que sea, otras incógnitas que hay que despejar, que no estamos incluyendo en el programa, ¿no? En el que por lo tanto, a lo mejor es ahí, ¿no? Entonces, ahí es donde de repente pues aparecen otras cosas. Ahí aparece el cuerpo, o sea, el cuerpo lector, quién lee, cómo lee, qué hace con lo que lee, donde el cuerpo en la pulsión de leer, ¿no? Decía, creo que era Pnak, ¿no? Que hay verbos que no se conjugan en imperativo. Amar o leer no se conjugan en imperativo, ¿no? Es decir, tú no le dices a alguien, lee. Puede, a lo sumo, por la vía de la violencia, transcribir fonemas, pero no leerá. El acto de leer es un acto de amor, ¿no? Entonces, por lo tanto, no es subordinado. Entonces, no sé, a mí me gusta pensar o me gusta creer que lo que nos encontramos es en un momento de liberación. Es en un momento constituyente, en un momento en el que de repente lo que era una determinada forma económica, histórico, concreta, llamadle como queráis, se ha abierto, se ha, de alguna manera, se ha dislocado, o sea, se ha precipitado en un terreno conflictivo, en un terreno contencioso, en un terreno donde, por lo tanto, hay vida y bueno, ahí es donde hay que intervenir y que hay que actuar. Más que ser una fuente de angustia, creo que debería de ser una fuente de interrogantes a los Sherlock Holmes, ¿no? Es decir, no sé, como el enigma del científico, ¿no? ¿Dónde está la X? ¿Qué quiere decir? Y pegarme, porque es que yo necesito a veces un cachetillo así, tal vez. Calla. No, aquí no somos de cachetes. Esto, nada, sí, pero sí es cierto que creo que hay otro acto y debe ser como un poco la hora, con lo cual, pues, en todo caso. No, de ninguna de las maneras. Esto es como caer en arenas movedizas, la tecnología. Has hecho una pregunta, compañero. Vamos, directamente al, ¿sabes? Las arenas movedizas. Dejarse mover, caer, hundirse lentamente. Muchas gracias a los dos. Ha sido muy interesante. Yo me quedo con ganas de que hubieses hablado algo más del catálogo. Sí. Hay un libro que, aunque voy a utilizar mi minuto de gracia, no, pero hay uno que es un periodista, un inglés que de repente sabe de lo que, pero sabe, como cuando nosotros podemos saber de Birmania, de una historia, de que en el sur de España hay un ayuntamiento que, como anarco, Marina Vera, donde está todo como distinto de cómo es la política normal, y el tipo se va a Marinalera y escribe un reportaje, vamos a decir, periodístico, para los ingleses, intentando explicar a un inglés en Manchester con su tacita de té y tal, qué pasa allí a 40 grados bajo la sombra, donde la gente se junta para hacer una casa, donde no hay como propiedad privada, no hay paro, no sé qué. Y es un libro delicioso. delicioso porque además habla de nosotros. Quiere decir, habla de una parte de España, pero visto desde otro lado, y de un experimento social, digamos, absolutamente interesante, tan interesante como pudo ser la Comuna o como pudo ser las revoluciones jesuíticas en Paraguay. Es un libro que ha sacado y bueno, muy bien, me quedo con las ganas. Y respecto a... Además se puede descargar la primera parte del libro. Estaba vendiéndote el jodido libro, compañero. Y bueno, nada, muchas gracias, que sepáis, es que engancha, aunque ya lo sabéis, que aquí están todos los libros de ambas editoriales en papel. Me ha gustado mucho lo que has dicho de que los libros están liberalizados desde hace 3.000 años en las bibliotecas y nada, y me quedo solamente con una mínima reflexión personal. Y es que en todo este tema que habéis hablado de el autor no aparece o la autora, quiere decir que hay un punto también en el que esto de colectivizar, a mí me encantaría que alguien colectivizase su nevera conmigo, por ejemplo, de vez en cuando, ¿sabes? O el taxi o el fontanero. Quiere decir que dentro de esta reflexión, si alguien se pasa escribiendo, vamos a poner 500 horas, por ejemplo, un libro, e invierte, vamos a poner 4.000 euros en recopilar materiales, y de repente eso hay que colectivizarlo, pero luego la cerveza vale 2 euros y no te bajan ni 10 céntimos, pues te sientes un genopoder. Así de claro, personalmente. Y no solo eso, una sociedad, y eso lo sabéis, lo gratis se minusvalora de por sí. Si el agua es gratis, haces el grifo así. Cuando de repente el agua empieza a decir, no, tú vas a pagar el agua. El coste del agua y el coste de limpiarla, reciclarla, mandarla al mar nuevamente, como quieren hacer en Cataluña. Y tú ya lo haces así. Haces así y haces así. Pues dices, hostia, esto vale. Lo gratuito se me ilusiona. Pero es una reflexión que me permito hacer, ya que me has dicho, aprovechando que soy el moderador, eso es trampa, y aquí nos despedimos y muchas gracias a todos.